cuando tú escuches un son que tenga un ritmo candente que haga vibrar corazones. Ese son es de mi gente de Cuba. Este es el son de hoy. Este es el son de pero siempre. Mira de siempre. Tiene el sol Siboney y vive en Cuba. Mira Virgilio. Como dijimos al principio, mucho tiempo ha transcurrido, pero es que nadie ha podido cortarle a la saca de paso a mi son. Este es el son de hoy, este es el son de siempre, tiene el son Siboney y vive en Cuba caliente. ¡Venga Luis! Si hay que contar con nosotros, Sierra Maestra Turquino, jóvenes clásicos Polo, Pancho Amati, Barbarito. Este es el son de hoy, este es el son de siempre. Tiene sol Siboney y vive en Cuba caliente. Y a toda la gente linda que está tocando mi son, y a toda la gente linda que está tocando mi son, los invito a este homenaje que le estamos haciendo al son. Los invito a este homenaje que le estoy haciendo al son. A lo grande. Este es el son de siempre, tiene sol Siboney y vive en Cuba.